noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí. Contacto Sur, la verdad tal cual es. Seguimos en este viaje internacional en Contacto Sur, seguimos y nos vamos de nuevo a Bolivia. Vamos a hablar con Pedro Damián, a quien todos ustedes ya conocen. Así que Pedro, un gusto tenerte de nuevo acá en nuestros programas, en nuestras radios a nivel internacional. Y para consultarte, tú estás ahí en San Miguel de Velasco, en La Chiquitanía, Santa Cruz. Y bueno, ¿cómo está la situación al día de hoy? Bueno, yo quiero agradecerte, Rubén, por el contacto y al mismo tiempo saludar a la gente que nos sigue a través de Contacto Sur y la radiodifusión, la comunicación popular en América Latina, desde San Miguel de Velasco, el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Un gran saludo, un gran abrazo. Nosotros en esta parte del país como que estamos en primera línea, querido Rubén. No se olvide que esta zona fronteriza de Bolivia con Brasil, ha sido el año 2019 pieza clave para el golpismo de parte de los grupos de poder del departamento de Santa Cruz. Y a la fecha, obviamente, los mecanismos que se activan para los golpes de Estado promovidos por la élite cruceña se los hace desde esta región. Nosotros acá estamos en el corazón de la Chiquitania, en San Miguel, siempre en la línea de hacer saber, hacer conocer sobre los derechos humanos que se vulneran a los vecinos, hacia la población, hacia nosotros como pueblo, los grupos de choque, las amenazas, como ya de conocimientos generalizados, están a la orden del día. Hemos venido nosotros denunciando a nivel internacional esta situación. Lo grave es que las autoridades llamadas por ley, vale decir, la policía, el Ministerio Público, Derechos Humanos, otras autoridades que tienen que ver con darle garantías a los ciudadanos, no han puesto nada de su parte. Somos víctimas de amenazas, de persecución, de agresiones, etcétera. Pero eso sigue latente, aún porque hay un plan de parte de la derecha boliviana, de parte de la derecha cruceña, para desestabilizar al gobierno del presidente Lucho Arce. Desconocen los resultados en las urnas del pasado 20 de octubre de 2020, donde hemos recuperado la democracia con más del 55% de los votos. Rómulo Calvo, cívico golpista, ha amenazado al presidente Lucho Arce con volver a aplicar la receta del 2019. Además, genera una serie de mentiras, apoyado obviamente por los medios de desinformación. Y el gobernador Camacho, que no cesa en sus afanes de tumbar al gobierno del presidente Lucho Arce. Exactamente, sabemos perfectamente lo que está aconteciendo, pero siempre es bueno que el mundo entero se entere, porque la gran prensa mediática no está dando la realidad de lo que está aconteciendo allí. En ese entorno también hay un, digamos, un fortalecimiento por parte de la derecha que se cree que puede dar otro golpe en lo que es ese eje de la media luna, como ustedes le llamaban, donde desgraciadamente tienen su gran poder, porque también está el poder, el gran poder económico que hay ahí en Santa Cruz, ¿no? Es correcto, querido Rubén, es importante contextualizar. El departamento de Santa Cruz es uno de los 9 departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia. El gobierno departamental está dirigido por Luis Fernando Camacho, uno de los autores del golpe de Estado de 2019, donde se derramó sangre de hermanos indígenas, originarios, campesinos en nuestro país. Bolivia quedó sumida en la pobreza en menos de un año. El gobierno de Yanine Áñez asaltaron prácticamente las arcas del Estado boliviano, destruyeron las empresas estratégicas del país, saquearon los recursos. Más bien, el pueblo boliviano, consciente de la realidad que se vivía, recuperó el Estado de Derecho democráticamente. Pero el plan golpista desde el departamento de Santa Cruz continúa activando sus mecanismos y no va a descansar. Vienen días muy difíciles. Rubén, está generando ingobernabilidad en esta región y es importante que la comunicación popular se haga escuchar a nivel internacional, ya que la comunidad internacional tiene que estar atenta a lo que pase en Bolivia, porque no hay que permitir nuevamente otro golpe de Estado. Está instalada en el departamento de Santa Cruz toda la estructura de la élite, de la clase política dominante, los grupos de poder o las logias cruceñas, como nosotros le denominamos, y ese plan se está ejecutando. Hay acciones concretas que denotan que la ruta que se habían trazado para tomar el gobierno por la fuerza todavía sigue vigente desde el departamento de Santa Cruz. Ahora, el gobierno nacional tiene obviamente toda la legitimidad, y de hecho la población insiste en que todos quienes fueron responsables de la muerte, de la masacre de Sacaba, Sencata, finalmente vayan a parar a la cárcel. Pero, lamentablemente, el Ministerio Público, las instituciones del gobierno que deberían garantizar justicia, no, a la fecha no tenemos ni siquiera algún indicio de que eso ocurra. Sigue Rómulo Calvo vulnerando los derechos de los bolivianos y bolivianas, el gobernador cruceño de igual manera, y no sé quién va a poner atajo a esta situación. La población cada vez se va indignando, y bueno, ojalá que todo esto no llegue a mayores. Se han apostado, la derecha boliviana ha apostado por la ruta del caos, del desgobierno, y bueno, eso es lo que nosotros podemos desde acá compartir con ustedes, para que a diario podamos hacer reportes y podamos poner en conocimiento de la comunidad internacional. Exactamente, por eso es que una vez por semana, aunque sea, te estamos llamando para que nos pases el informe directo desde ahí, desde Santa Cruz, el eje central de lo que es estas políticas, yo le llamo políticas neofascistas imperiales, porque sabemos que responden justamente a la embajada de Estados Unidos y que son partícipes en esto. Es el plan que se viene desarrollando para toda América Latina, para que la derecha domine nuestro continente. Pedro, te agradezco por el día de hoy, estamos en contacto, te felicito por el programa que venís haciendo todos los domingos, que nosotros estamos transmitiendo también, Plurinacionalidad, porque realmente da un ejemplo de lo que pasa el otro día con Natalia, muy buen programa, lo estuve justamente monitorizando, y bueno, es un placer realmente contarte entre nuestros, siempre, entre nuestros más firmes reporteros, digamos, a nivel internacional y principalmente desde ahí, desde Bolivia. No, muchas gracias, Rubén. Estamos de verdad muy contentos, muy agradecidos con vos, porque es un canal que nos permite amplificar nuestra voz a nivel nacional, a nivel internacional. Con el COP se convierte en una de las referencias de la comunicación popular en el mundo, y los pueblos no tienen otra forma de hacerse escuchar, es a través de la comunicación popular, porque los medios de las élites económicas y políticas lo que hacen es minimizar, desinformar, tergiversar, hacer una comunicación sobre los intereses de los grupos de poder, los poderes fácticos que hay en nuestra región. Nosotros desde La Chiquitana, desde el departamento de Santa Cruz, queremos generar siempre un aporte de, en el caso de Plurinacionalidad, con Pedro Damián, que otra historia puede ser escrita desde los pueblos, desde las clases populares, desde el obrero, desde el agricultor, desde el indígena, del campesino, desde el maestro, desde los profesionales, de quienes pertenecemos al gran movimiento de los sectores sociales. Otra historia es posible desde nuestro pensamiento, desde nuestra realidad, que las élites no sigan imponiéndonos su historia, su verdad, y que otra verdad se escuche, y esa verdad es la voz de los pueblos. Muchas gracias, querido Rubén. Gracias a ti, esto ha sido Contacto Sur de la Red Internacional y de CONAICOP. Nos despedimos por el día de hoy, esperándolos en el próximo programa. Equipo de comunicación, Ariana Rueda y Rubén Suárez. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no al machismo. Aporte de Red CONAICOP y Radio Ciudadana. Nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no al machismo. Aporte de Red CONAICOP y Radio Ciudadana. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no al machismo. Aporte de Red CONAICOP y Radio Ciudadana. Yo todo lo rompo si un día algún fulano te apaga los ojos. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no al machismo. Aporte de Red CONAICOP y Radio Ciudadana.